Siento morirme entre tus brazos tibios y tiernos. Es que te amo, es que no puedo yo vivir lejos de ti. Sabes, mi amor, que sin ti no viviré. Porque te amo, no soporto sin ti. Tú eres mi vida, yo soy tu amor. Siento morirme entre tus brazos tibios y tiernos. Es que te amo, es que no puedo yo vivir lejos de ti. Sabes, mi amor, que sin ti no viviré.